En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I love one.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I really.

Una canción de la agrupación Loverboy del Canadá y el tema Loving Every Minute of It, un pop de los 80 para comenzar otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 1 a 3. Es la 1 y 4 minutos de hoy, miércoles. Estamos a 11 de septiembre del año 2024. Y esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Pasamos ahora a una canción de los 90, un pop de los 90 con la agrupación Orchestral Maneuvers in the Dark, Pandora's Box.